escuchando Contenido Latente. En Contenido Latente, ya está instalado en nuestros estudios el señor Jorge Hunt. Buenas noches. Buenas noches, chicos. Buenas noches, amigos radionautas de Contenido Latente. Muy buenas noches. Y bueno, aquí estamos nuevamente abriendo nuestra mochila de viajero y trayéndonos. Venimos para la provincia de Buenos Aires esta semana. Viajamos menos esta semana. Vamos, sí, estamos acá cerquita. No, hoy les traje dos historias. Una es la leyenda de la Laguna del Rosario y la otra, la Laguna de los Horcones. Que muchos de los amigos pescadores que tengo no saben por qué se llama Los Horcones. Hoy los vamos a desasnar. Y hoy les vamos a contar por qué. Y son dos historias muy lindas. Estábamos escuchando La Estancia Vieja, interpretada por Don Atahualpa Yupanqui. Para que nos ponga en situación, justamente. Lo logra igual, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a entrarle derecho al tema. En la zona este del partido de General Madariaga, una zona que antiguamente era llamada Partido de Monsalvo, hace más de 150 años atrás, se encuentra un campo que fue propiedad de doña Valeria Guerrero de Russo, denominado El Rosario. Nombre que se origina en una historia que el tiempo supo transformar en leyenda. El campo es parte de lo que eran los Montes Grandes de Juancho, ahí a la altura de Pinamar. Adquirió renombre, mejor dicho, en el siglo XIX, por su espesura y aislamiento, que lo convirtió en refugio de quienes buscaban escondite, huyendo de la persecución de las autoridades policiales. En otro día les voy a contar la historia de esta laguna de Juancho, que es muy interesante también. Y perteneció a las extensas propiedades del señor Álzaga, quien heredó don Carlos Guerrero, adjudicándose, tengo la voz media, la lengua atravesada hoy. Se entiende. Adjudicándose posteriormente a su actual propietaria. Cuenta la tradición que allá por 1820... se mandaron a construir algunos fortines en esta zona con el objeto de retirar las tribus nómadas hacia el sur del país, ya que sus límites estaban allí nomás, donde hoy está la ciudad de General Pirán, en la zona llamada Arbolito. Hasta esta región llegaron carretas con enormes cargas de ladrillos a tiro de buey que venían desde Chascomús. Y se levantaron tres fortines: Juancho Viejo, Invernadas, y se dice que había un tercero llamado La Porteña. Una vez finalizadas las construcciones, el gobierno le dio al general Álzaga la misión de poblar la zona y dispersar a la indiada merodeadora de ahí, la que, como se sabe, no habitaba esta zona de montes y talas y coronillos. Por temor a ser sorprendidos, los pampas llegaban, atacaban en balón, se llevaban hacienda, mujeres, chicos y víveres, y desaparecían por un tiempo. Contaba don Serafín Goñi que a Invernadas trajeron a poblar a un tal Ramón San Millán, soldado, había sido soldado del famoso Manco Paz. Él viene con toda su familia, su esposa se llamaba doña Eufrasia López, dos hijas casaderas y varios hijos ya mayores. El padre de don Serafín le arrimó por orden del general Álzaga una majada y tres lecheras. Las hijas se casaron con gauchos de la zona, acrecentándose así de esta manera la población. Cigarrillo me tiene los cachetazos. En 1828 sufrieron la primera embestida de un malón al que con gran valor pudieron rechazar don Ramón y su familia. En 1830, la indiada del cacique Arbolito, por eso esta zona se llamaba de Arbolito, famoso cacique Arbolito, que es el que degüella a Rauch a posteriori. Esa es otra historia que también les voy a contar. Bueno, la indiada de Arbolito arrasa con los fortines de Invernada y de Juancho Viejo, resultando muertos Don Ramón y uno de sus hijos. El resto de la familia se refugia monte adentro y poco después fueron ultimados por las lanzas de un grupo que se internó entre los espeñosos matorrales, salvándose solamente una de las hijas. La familia, que había huido con un cofre de cuero con piezas de plata y oro, marfiles, porcelanas, producto del trabajo de tantos años, de duro trabajo montaraz, alcanzó a ocultarlo al pie de un tala al que habían marcado colgándole un rosario en una de sus ramas. La joven fugitiva, en medio de su tremenda aflicción, le contó al padre Castañeda este hecho, y el cura, el mismo que, como su amigo, presenciara la ejecución de Dorrego, era muy amigo de Dorrego Castañeda. Entonces manda una partida a buscar este tesoro que estaba escondido. Nunca lo pudo encontrar. Según se dice, una jovencita del lugar encuentra el rosario, lo encuentra andando a caballo un día ahí en el campo, y se lo lleva a su madre, pero no recordaba dónde estaba colgado. Mucho se ha buscado, y aún hoy hay quienes piensan que la Laguna del Rosario, propiedad de la familia Guerrero, heredera de Álzaga, esconde un tesoro maldito por la sangre derramada que traerá penas a quien lo encuentre. Se comenta en fogones y cocinas que un afortunado joven contemporáneo del general Madariaga, de apellido Islas, un día encontró el tesoro. No sé. Se pobre. Dice. Se dice. Entre el partido de Dolores y el partido de Conesa, zona de mucha destreza, jinetes y domadores, contaban sus pobladores que hubo un hermoso potrillo, que su pelaje era un brillo, que en los montes lo encontraron y por eso lo llamaron a los montes del Tordillo. En ese tiempo no había muchos campos alambrados, estaban amojonados y de ahí tomaban las guías. El Tordillo recorría toda esa zona monteada, visitando las manadas del mejor pasto comía, y si un alambrado había fácilmente lo saltaba. Que mucha gente de lazo y diestro para bolear solían llegarlo a esperar al Tordillo en algún paso, pero era ligerazo para buscar los matorrales. Se burló de otros baguales con astucia y picardía, y si del monte salía se ocultaba en los pajales. Si alguno lo vio pastear en el abra de una isleta, aquella figura inquieta se ponía a contemplar. Comía sin descuidar cualquier ruido o movimiento, y ante algún presentimiento que le ganara su apronte, salía al galope hacia el monte flameando su clina al viento. Y en esas noches cerradas, alumbrado por la luna, sabía costear las lagunas para bajar a la guada. Y si había alguna yeguada, él también se mesturó. Y más de uno lo observó que la noche compartía, pero que al llegar el día en el monte se ocultó. Y si lo habían corrido para hacerle un tiro de bola, lo vieron cruzar las olas del canal uno crecido. Al sentirse perseguido salía como una bala. Ni en las buenas ni en las malas no le importó el horizonte, y disparaba hacia el monte para meterse entre los talas. Los años fueron pasando y el tema siempre asomaba, que en zona y con esa andaba el Tordillo matrariano. Y hasta los chicos jugando decían: lo vamos a enlazar. Y después de tanto andar terminarían diciendo cansé el caballo corriendo y no lo pude agarrar. La gente se acostumbró de verlo libre al tordillo, que pasó a ser el caudillo de los montes que eligió. Y más de uno lo admiró por auténtico y salvaje, cuando cruzaba de un viaje grandes lagunas a nado y salía al otro lado relinchando su coraje. Un verano se secaron de tal forma las lagunas que sin esperanza alguna muchos jagüeles cavaron. A las aguadas llegaron las haciendas más bagualas, que a punta de pico y pala se salvó mucho esa vez, pero el tordillo con sed no se apartó de los talas. Un día juntando una hacienda, debajo de un coronillo, hallaron muerto al tordillo, el potro de la leyenda. Con curiosidad tremenda los paisanos lo rodearon, algunos lo acariciaron en señal de despedida, porque en su triste partida más de cuatro lagrimearon. ¿Qué ejemplo dio ese animal a toda la humanidad de vivir en libertad sin ninguna credencial? La vida, lo natural, no lo compra ni un bolsillo. Lo vieron desde potrillo vivir sus años de gloria hasta que pasó a la historia de los montes del tordillo. Bien, amigos, escuchábamos recién a Carlos Ramón Fernández cantándonos El Tordillo de la Historia. Como estamos en la provincia de Buenos Aires y tenía ganas de traer un tema así, una milonga o algo por el estilo, traje este tema que habla del tordillo, que da nombre al partido de Tordillo, justamente aquí en la zona sur de la bahía de San Borbón. Y también otra historia muy, muy característica de la zona, parecida a la de Bragado, nada más que el potro que le da el nombre al partido de Bragado, según cuenta la historia, es un potro que, viéndose acorralado, salta a un barranco y se mata porque se quiebra y no sé si se muere solo o lo despenan, ¿viste? Pero no es la historia esta. Nunca lo pudieron atrapar al tordillo este, y justamente lo encontraron bajo de unos árboles ya muerto. Así que por eso me gustó traerla, ¿viste? Era una historia extra. Y bueno, ahora les voy a contar algo acerca de otra laguna característica de la zona de ahí de donde está el país de las lagunas, porque es muy visitada por los pescadores que le hacen al pejerrey la entrada. Les recuerdo que iba de pejerrey en esta época, ¿eh? Así que, y es una historia muy, muy, pero muy interesante. Resulta que en la costa bonaerense, en las inmediaciones de lo que hoy es el partido de Pinamar, encalló y naufragó hace más de un siglo una embarcación extranjera, que era de gran porte, de cuyos pasajeros se salvaron, entre otros, dos hermanos que eran de apellido Orcón, con H, y acento en la O. Estos náufragos tocaron tierra argentina, trayendo con el poco equipaje que pudieron rescatar un preciado tesoro, que consistía en una gran provisión de semillas y la secreta manera de lograr, a través de su siembra, su más eficaz multiplicación, obviamente. Cuando se afincaron en estos pagos, en las proximidades de la laguna de aguas salobres, y luego de hacer una prolija elección del suelo, se corrió la voz que eran poseedores de un tesoro incalculable del que se habían apoderado en el buque accidentado. Varias fueron las devastaciones a su campo y a su propiedad que debieron soportar los Orcones, como se dio en llamarles popularmente, incluidos los ataques de los indígenas que asolaban esta región. Varias y continuas fueron las explicaciones del porqué de su cuidado y esmero de las cajas que transportaron sin hallar ningún tipo de comprensión por parte de nadie de sus vecinos. Muchos fueron las tropelías que soportaron y debieron sufrir, como la de ver completamente estropeada su labor de labranza, en el inútil intento de los agresores de descubrir el tesoro que habían enterrado los horcones. Hasta que un día, cansados de ser el blanco de continuas e injustas acechanzas, impedidos de llevar a cabo su pacífica tarea, desaparecieron de la zona para siempre, dejando para desconcierto de sus inquisidores una gran franja de tierra cultivada, removida y arrasada, de la cual, empero, mágicamente, brotaron después de su abandono millares de flores amarillas de racimos acabezuelados. Era alfalfa. Este fue el tesoro que forzosamente abandonaron y legaron los horcones a una comunidad indiferente y pasiva ante la agresión de que habían sido objetos. Ese es el primer sembradío de alfalfa que hubo en nuestro país. Tesoro incalculable. Y justamente, exactamente, y justamente el apellido de estos dos hermanos es el que le da nombre a la laguna de Guasalobre, que es justamente la que se va a pescar pejerrey, ¿no? Una laguna que tiene un promedio de entre 1.5 metros y 2 metros de profundidad, no tiene más, ¿eh? Claro. Sí, sí. Ah, muy interesante. Así es que bueno, otra de las tantas historias de la provincia muy de Buenos Aires. Bueno. Y bueno, para cerrar, ya que estamos aquí en la provincia de Buenos Aires, yo me voy despidiendo hasta dentro de 15 días. Bien. Y tenemos un temita. Ya más. Dentro de 15 días vamos a estar en las. Ah, no, falta un mes más o menos, ¿no? Para el cuando sea el aniversario de la Ciudad de la Plata. Sí, falta sí, en noviembre. Falta. Sí, vamos a contar no, no algunas. Falta tanto igual, ¿eh? Si él viene en 2 semanas. Vamos a contar, para esa época vamos a contar algunas historias de aquí de la Ciudad de la Plata. Buenísimo. Que son... Muy buenas bueno, las de hoy, ¿eh? Vamos a escuchar hoy entonces, para cerrar esto, bien. A Tamara Castro, querida y siempre bien recordada a Tamarita Castro, junto con el chacomucense Omar Moreno Palacios, en un tema que nos pinta de cuerpo entero. Provincia de Buenos Aires. Gracias. Dicen que soy altanera. Dicen que soy altanera, pero no soy fantasiosa. Sencilla pero vistosa, sin jactancia, con donaire. Libre voy surcando el aire, cual golondrina viajera, y te llevo a la sidera, provincia de Buenos Aires. Soy bastante refaloso. Soy bastante refaloso pa' que me rayen el cuero. Soy manso como un cordero, tigre pa' quien me desaire. La cabo amarillo chaire, quien crea que no me atrevo, que soy pollo de tu huevo, provincia de Buenos Aires. No ando llorando miserias. No ando llorando miserias, ni cobro para cantarlas. Siempre preferí aliviarlas, otros la hacen comerciable. Con un precio incalculable, están con la panza llena. No mercachiflo tus penas, provincia de Buenos Aires. No hemos nacido culebras. No hemos nacido culebras, los pámpanos son serviles. Conozco ciertos reptiles de arpalgatas despreciables que se arrastran miserables y andan chimangueando el cielo. Esos no son de tu suelo, provincia de Buenos Aires.

que ya viene fijo hace un montón. Así que van a ser 4 días a pura música, de entradas gratuitas, medio como súper representativo de la escena jazzística de la ciudad. Nosotros con los chicos tenemos una ONG que se llama Jazz en La Plata. Estamos hace, este es nuestro 5º año de ejercicio. Y nada, venimos laburando a pleno siempre, tratando de generar nuevos proyectos y abrir nuevos espacios, de tener un rinconcito donde poder tocar nuestra música, donde los músicos tengan un lugar digno para tocar. Así que bueno, este es nuestro 3er festival. Los 2 años anteriores hicimos algo más chico. Este año es como algo más, viste, más grande, pegamos un salto de producción, son 4 días con diferentes lugares, sesiones en el medio, así que va a estar buenísimo. ¿Cómo se seleccionaron a los dúos? Hay un montón de cosas para ver este fin de semana. ¿Cómo los seleccionan? Sí, los grupos son un montón. La verdad que fueron grupos, la mayoría son grupos de acá de La Plata. Vienen músicos de afuera también, pero son la mayor parte es de acá. Y son los grupos que han ido tocando en nuestro ciclo a lo largo del año. Y todos tienen materiales independientes, así que bueno, no nos seducía la idea de darle el espacio. Y ya, se llevó a votación entre los miembros que organizamos, digamos, entre la comisión directiva de la asociación que organizó el festival, y fueron quedando los grupos. ¿Cuántas bandas más o menos por día aproximadamente? ¿Cuántas bandas? ¿Cuántos grupos? Sí, por día. ¿Cuántos grupos más o menos van a estar presentando? Son aproximadamente 4 sets por día. 4 grupos por día. Excepto el jueves, que es un grupo solo. Y después hay una jam session, una sesión de improvisación de las 12 hasta las 3 de la mañana. Eso es en 45 y hoy en regla. ¿Cómo se organiza la Asociación de Músicos de Jazz en La Plata? Mira, básicamente somos un montón de músicos, deben ser alrededor de 30, participando en los ciclos, en las jams, en los conciertos. Pero hay una comisión directiva un poco más chica, en las que tenemos, no sé, más o menos 7, que nada, como cualquier asociación, tenemos reuniones periódicas y vamos ahí concretando cuestiones. Perfecto. Es muy de amigos, viste, es todo muy... entre conocidos. Sí, es como mucha amistad, digamos. O sea, ¿y las hay bandas, formalismo, pero es todo muy relajado? ¿Las bandas que no son de acá, de la Plata, que serían internacionales o interprovinciales? Toco un pianista de Córdoba, que se llama Eduardo Elías. Y después vienen músicos de Capital a tocar. También gente con la que hemos hecho ya algunos intercambios. Y después son todos de acá de La Plata. Es como bien representativo de la ciudad, o esa fue la idea al menos. Bien, ¿dónde se puede ver más información? Mirá, nos pueden buscar, la asociación tiene las redes sociales del momento, nos pueden buscar en Facebook. El Facebook de la asociación se llama Jazz en La Plata. Bien. Así todo junto. Nos pueden buscar ahí, nos pueden buscar en Instagram también. Ahí está toda la información, está dando vuelta a un evento con el detalle de los grupos. Son todos los días gratis, las entradas son gratis, excepto el jueves, el sábado digo, que es con un alimento no perecedero. Que va para Proyecto Chaco, ¿querés contarnos es una escuela de Chaco, que bueno, el Colegio de Abogados, nosotros teníamos ganas de hacer algo así a beneficio, y en conjunto con el Colegio de Abogados medio que armamos esto, de que ya que la entrada era gratis, juntar un alimento no perecedero y donarlo a esto que es Proyecto Chaco. Claro, ahí ya vendría a ser, los dos trabajan en conjunto. Sí, ellos nos dan una mano también bastante. Perfecto. Reiteramos entonces. ¿Cómo? Reiteramos entonces cómo son las fechas y los horarios. Sí, dale. Las fechas son así, empieza el jueves. El jueves es nuestro ciclo móvil hace un montón de años. Uh-huh. El horario es de 10:30 a 12, que ahí se cobra una entrada. Y después de 12 a 3 de la mañana empieza la sesión de improvisación, que es de entrada gratuita. Perfecto. El viernes es en el Salón de Agrimensores, que es en 51 y 20, a partir de las 6 de la tarde. Eso va a ser conciertos más chicos, dúos y tríos. El sábado es en el Colegio de Abogados, en 13:48 y 49. Exacto. Ahí es esto del alimento no perecedero, también a partir de las 6 de la tarde. Más o menos de 6 a 11. Y el domingo es un poco más temprano. Que no se suspende por lluvia, si llueve lo hacemos adentro, es en 17 y 72, en la vieja estación, del lado del andén, digamos, es el centro cultural, hay un centro cultural funcionando ahí que nos presta el espacio, y bueno, esos son los días, ahí va a pasar todo. Perfecto, y para cerrar, ¿qué no nos tenemos que perder? Y la verdad que yo te diría que no se pierda nada, nosotros estamos todos re emocionados con la movida, pero todos los días tienen su encanto, cada día está pensado distinto, y la verdad que está lindísimo para aprovecharlo todo, es gente que le viene poniendo muchísimo amor a la cuestión y muchísima onda, todo hiper independiente, una producción como muy hecha entre todos y con mucha fuerza. A pulmón. Así que nada, si quieren ir a todos, vayan a todos. Si no, se nota que hay mucha expectativa al respecto. Sí, estamos re contentos y viendo qué pasa. Va a estar buenísimo. Fernando, las dos festivales anteriores fueron la verdad increíbles, así que este va a ser mejor todavía. Bueno, desde ya agradecerte por el tiempo y bueno, recordamos que para más información a través de Facebook, Jazz La Plata, ¿no? Jazz en La Plata. Y bueno, ahí se pueden interiorizar más del tema. Dale, no, les agradecemos a ustedes por el espacio, por la buena onda. Y nada, bueno, la verdad que buenísimo, sigan con el programa que está joya. Bueno, la muchas mejor gracias, de las suertes Fernando. Entonces para el fin de semana. Buenas noches, muchas gracias. Adiós. Vamos a un temita directamente de jazz. Contenido latente. Surrealismo en radio. Probablemente en su pueblo se le recordará como cachorros de buenas personas que hurtaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Continuamos en Contenido Latente, entrando en la segunda y última hora. Recordarles que estamos saliendo por la 106.3 o radionauta.com.ar y desde Melo, Córdoba, elpasobar.blogspot.com. Bueno, estamos en este bloque literario y tengo a mi lado a Nancy. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? Hoy vamos a empezar diferente de otros días. Primero voy a leer algo y después te voy a contar de qué se trata. Muy bien. ¿Está? Sí. Espero que me salga bien. Mande usted. El relato se llama Zona Baja. Está escrito por Solange Mendoza, nacida en Chivilcoy en 1988, en situación de tesis con su licenciatura en comunicación. Y este relato, este libro me lo regala, fue la primera vez que publicó, en este libro colectivo que es muy interesante, me lo regala en el año 2014, el día que se presenta el libro, me lo regala. Entonces yo dije, hoy cuando llovía, me quedé pensando, los platenses, desde hace un tiempo cuando sentimos que va a llover o presentimos la lluvia y empieza a soplar el sureste, nos da como un miedito. Recuerdo de algún momento vivido en La Plata, del cual nunca tuvimos respuestas. Y será por eso que nos da miedito. Entonces traje este relato para leerlo, para compartirlo con ustedes, para compartir este libro. Después hablamos del libro. Mantén la pata en el acelerador. No lo pares, gritó Franco a su mujer, antes de saltar de la caja de la camioneta. En la boca calle el agua le llegaba hasta la rodilla. Pero a medida que avanzaba, era cada vez más. Caminar cuadra y media entre la basura, contra la corriente. No fue fácil, pese a su robustez. Al abrir la puerta de la casa de su tía, la luz de la calle se reflejó en los objetos que estaban flotando adentro. Siguió los detalles con la mirada y vio que en la mesita del teléfono había una vela muy consumida y el tubo estaba descolgado. «Delia, Delia, Delia, ¿estás bien?», dijo dando un paso a la vez. Había un silencio casi absoluto. Afuera solo se escuchaba el correr del agua y adentro el splash, splash de sus pasos que resonaban en la habitación. Al avanzar oyó un ruido extraño proveniente de la cocina. Quedó expectante por unos segundos. Fue a buscarla. La linterna multifunción estaba rota. Solo andaba la luz naranja intermitente, que alumbraba con la frecuencia del guiño de un auto. Caminaba despacio, con el agua hasta la cintura. La encontró sentada encima de la mesa, aferrando un paquete de velas en sus manos y con un mazo de cartas desparramadas a su alrededor. Tenía la mirada perdida y las ojeras acentuadas. Las ondas de su pelo blanco le llegaban por encima de sus hombros y estaba un poco húmedo. Solo llevaba una polera y una bombacha. El moretón de su pierna izquierda sangraba un poco. «Delia», dijo en voz baja. Ella no se asustó, pero le costó reconocerlo porque la habitación solo se iluminaba de a momentos. «¿Franco, sos vos?» «Sí», Delia respondió desorbitado. «Nene, ¿a qué viniste con este frío? Te va a hacer mal». «Delia, ¿por qué estás así?» «Iba a jugar al solitario, pero no veo los números. No sé dónde dejé los anteojos». «La puta madre», se mordió los labios. «¿Qué pasó?» «Delia está casi desnuda. Si me quedé con la ropa mojada me voy a enfermar». Él estaba nervioso, no sabía qué hacer. Miraba hacia todos lados, tratando de buscar con qué encender las velas. Abandonó la búsqueda cuando se dio cuenta que el agua ya le mojaba el antepenúltimo botón de su camisa. Inmediatamente le dijo, «Tenemos que irnos, Delia». «No, vení, sentate conmigo», replicó con dulzura. «Esperemos juntos». «Delia», la miró fijo a los ojos, el agua estaba subiendo. «Nos vamos». colgó su linterna al cuello, la giró a su espalda y comenzó a acercarse lentamente. «Nene, sos porfiado. Tengo que quedarme, estoy esperando al plomero». «¿Plomero?», dijo mientras la tomaba en brazos. Fue como alzar a un niño. Ella quedaba pequeña contra su pecho. Él quiso acomodarla mejor, tratando de que el agua no le mojara la zona baja de la espalda. Pero ella gimió, porque él con sus dedos le tocó la herida. «¿No viste el agua?», le devolvió la pregunta. «Sí, Delia, claro», dijo mientras caminaba a paso firme hacia la salida. «Quedó mal la cadena del baño. Inundé todo». Terrible. Este relato forma parte del libro Agua en la Cabeza, libro que se hizo, que hicieron unos cuantos artistas, unos cuantos escritores escribieron sus poemas, sus relatos, otros pusieron sus dibujos. Cada relato tiene un dibujo. Y es una recopilación, creo que de momentos que pudieron haber sido. Esto que le pasó a Franco con su tía en el relato pudo haber sido, o fue. No sabemos si fue o no fue. Claro. La Plata vivió una inundación que no esperaba. Porque, a ver, que se inunde la orilla de La Plata, estamos acostumbrados. Los que vivimos en las orillas de La Plata, es común que se inunde. Pero que el agua llegue más de metro y medio en la esquina de 10 y 47, para los que no saben, pleno con centro de la ciudad de La Plata, exacto, no fue normal. Y sobre todo lo que no fue normal, o lo que no nos entra a muchos en la cabeza y seguimos pensando, ¿qué pasó? Quedan miles de interrogantes. ¿Qué pasó? ¿Cuántos murieron? ¿Se pudo haber evitado? Algunas partes se pudieron haber evitado. ¿Se está haciendo algo? ¿Las obras se terminaron? ¿Había obras que hacer? ¿Se hicieron? Obras tapadas. Todo eso nos quedó. Tapados. Todo eso nos quedó en la cabeza. Pero fíjate que esta ciudad de La Plata, que da tantos artistas, músicos, escritores, dibujantes, muralistas, actores, pudo a través de esto, de la literatura, de la poesía, guardar ese recuerdo para que quede para otros. Es un libro para tenerlo en la casa, para leerlo uno, porque es hermoso, y para que en el futuro los que los lean sepan que un 2 de abril La Plata se inundó. Está editado por Clujem, se llama Agua en la Cabeza, y por ahí, si van por Malicia, lo encuentran. Son hechos naturales que siguen hasta el día de hoy sucediendo. Exactamente, hoy justamente miraba de una inundación en Neuquén, en la provincia de Neuquén, similar a la que hubo acá. Y bueno. Y acá cada vez que llueve, como está lloviendo hoy, y yo pensé esto. Sí, ciertos recaudos se tomaron. No, yo lo pensé en la semana cuando empezó a soplar el sureste, que es el viento que nosotros le tenemos miedo, porque como viene el agua del río hacia acá. Es que, como decías vos, después de la inundación esta en La Plata, todos quedaron muy sensibles cuando hay una lluvia fuerte, o cuando hay pronósticos de tormentas. Espero les haya gustado el relato, y elegí ese relato porque es alguien que está con nosotros. Repetilo, el nombre del libro y... El libro se llama Agua en la Cabeza, el relato se llama Zona Baja, y es un relato de Solange Mendoza, y el dibujo que acompaña al relato es de Joaquín Pantera, que es docente, muralista y artista plástico egresado de la Facultad de Bellas Artes. Hay gente de todo el país escribiendo en este libro o dibujando, porque La Plata tiene eso, lo junta acá para estudiar y acá, sí, quedan, exacto, y se hacen platenses. Bueno, Nancy, ese es el tema de hoy. Bárbaro, muy bueno, muy interesante. Vamos con un poquito de música y, bueno, te despedimos hasta dentro de 15 días. Gracias. Muchas gracias. Hasta dentro de 15 días. Así hablaba la Jacinta en mi pueblo. Yo la oí cuando las aguas llegaron y se tuvieron que ir, mezclando buen castellano con algo de guaraní. Esto fue lo que ella dijo. Yo lo voy a repetir.

una idea que tuvimos con dos compañeras, esta idea un poco de poner en juego distintas visiones del cuento, y para eso convocamos a tres escritores muy diferentes, y que en este momento están teniendo como grandes picos en sus respectivas carreras, que son Mariana Enríquez, Luciano Lamberti y Vera Giaconi. Y la idea un poco es esa, es que ellos tres puedan exponer sus visiones del cuento y trabajar también con los cuentos de los propios talleristas, ¿no?, que van a venir a participar. Hablas de tres distintos distintas aproximaciones de cuentos. ¿Qué es lo que claro. va a aportar cada uno? Claro, exactamente. Y también los propios talleristas que vengan, ¿no? Un poco esta idea de, bueno, los tres escritores que van a venir son personas que ya están publicadas, ya están medianamente consagradas, tal vez alguno más que los otros, pero los tres tienen carreras ya muy, muy sólidas. Y bueno, y también que puedan pensar con esas personas que están escribiendo y que tal vez todavía no tienen esas posibilidades. Entonces que sea como una apuesta en común de todos, ¿no? De los que ya están publicados, de los que están escribiendo y queriendo ser publicados. Un poco que todos podamos poner en común, bueno, ¿qué es el cuento? ¿Cómo se escribe un cuento? ¿Cómo se corrige un cuento? Esa es un poco la idea. ¿Y dónde va a tener lugar? Va a ser en la Casa Cultural En Eso Estamos, que es 8 entre 41 y 42, el número 460, que bueno, nos alquila el espacio para poder hacerlo acá. También es una decisión muy fuerte desde lo político, hacerlo en un centro cultural y no en ningún otro lugar. También es una apuesta que hacemos desde la hermandad, pensando un poco de la cultura como un derecho humano. Entonces, bueno, propiciar y hacer que ciertos espacios culturales también hagan este tipo de cosas, y este tipo de cosas puedan tener lugar en un lugar así, y nos parecía también muy, muy importante. Va a ser durante toda la jornada, tengo entendido, ¿en qué? ¿Cómo va a estar organizado los asistentes? Sí. ¿Cómo? No sé. Contale a la gente qué tiene que esperar de todo esto. Y va a ser intensivo, intensivísimo. Originalmente teníamos una idea de hacer que fuera mucho más largo, pero bueno, teníamos nuestros reparos y queríamos ver hasta dónde era posible, entonces decidimos empezar con un solo día. Va a empezar a las 9 de la mañana y va a terminar a eso de las 7:30, 8 de la noche. Y van a estar divididos por bloques. Si bien los tres escritores van a estar presentes todo el tiempo, cada uno va a tener su bloque para hablar un poco desde la teoría. Ya todos los talleristas recibieron bibliografía y bueno, y van a estar ahí leyendo cositas. Y después una segunda parte de clínica en la que cada uno va a hablar sobre textos que envían los talleristas para trabajar. Entonces va a ser todo el día. Estamos calculando más o menos 2 horas y media por cada escritor. Vamos a hacer un break al mediodía para comer algo, que también está incluido en la inscripción. Y también una merienda, como para cortar también un poco, y también que haya espacios, ¿no?, por fuera de lo estrictamente, lo que tiene que ver estrictamente con el taller, y que haya espacios de intercambio también por fuera de eso. Es interesante para aquellos que se están queriendo volcar, digamos, a la literatura, ¿no?, y a los cuentos. Sí, claro. Sí, porque por esto sobre todo, ¿no? Porque son tres personas muy distintas con tres visiones del cuento muy distintas, también con bibliotecas muy diferentes en sus espaldas. Entonces, cada uno también trabaja en el cuento de formas diferentes, si corregir, si no corregir, cuánto corregir, si ir a un taller, si no ir a un taller, o sea, tienen visiones muy diferentes en torno a todo lo que es el proceso de escritura y específicamente del cuento. Los tres son mayormente cuentistas. Entonces, nos parecía interesante toda esa dinámica que podía tener lugar. ¿El plan es seguir con estos talleres intensivísimos de cuento o me da la sensación de como que es prueba piloto? Sí, en un punto es como el puntapié inicial, es la primera prueba que estamos haciendo, pero la idea es seguir seguir con talleres, seguir con lecturas, bueno, empezar a participar activamente y empezar a proponer cosas que por ahí, digamos, nacen de algo que nosotras queríamos que existiera. Entonces, bueno, me encantaría ir a un taller en donde haya tres escritores que me hablen de cómo ven el cuento y poder debatirlo ahí. Bueno, hagámoslo, no existe, hagámoslo. Entonces es un poco la idea esa, y sí, es un poco el primer germen a partir del cual esperemos que crezca mucho más. El evento también está en Facebook, ¿no? Para aquellos que durante la semana se pueden informar o ir recordando. Sí, sí, claro, hay un evento en Facebook que se llama Pequeños Reinos, y si no, a través del Facebook de La Hermandad de la Noche o al mail, al correo electrónico, que es lahermandaddelanoche@gmail.com. Por cualquiera de esas vías pueden comunicarse con nosotros, cualquiera que esté interesado. Bien, a partir de las 9, entonces, ¿valor de entrada? Va a tener un arancel que tiene que ver con que tenemos que pagarles a los escritores, ¿no?, que para que vengan. El arancel es de 1.200 en este momento. Incluye el almuerzo, la merienda y bueno, y todo lo que el espacio, todo lo que sea necesario para el trabajo del taller está brindado desde la hermandad. Perfecto. Bueno, entonces repetimos, 29 de octubre. Sábado. En eso estamos. ¿Nos reiterás la dirección? Sí, es 8 número 460, entre 41 y 42. Perfecto. En lo posible, como el espacio es limitado, es chico, nos estamos manejando con inscripción previa. Y nos están quedando muy pocos lugares, así que si alguien está interesado, que escriba lo antes posible, porque estamos ahí manejando el cupo, nada, por una cuestión de infraestructura, ¿no? Nos encantaría que sea mucho más grande, pero el espacio nos lo limita un poco. Hasta ahora están cubriendo las expectativas, digamos. Sí, evento. Sí, ampliamente, pero tuvimos un... Buenísimo. Un tiempo en el que pensamos que no íbamos a llegar y de repente se inscribió un montón de personas, así que bueno, estamos así como muy contentas con la llegada y con la respuesta que hemos tenido. Bueno, Celeste, desearles lo mejor para el sábado y bueno, gracias por tu tiempo y por difundir. No, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias por lo que hacen y por la difusión también, nos sirve muchísimo, se los agradecemos mucho. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Hasta luego. Ahí pasaba Celeste Luca, que van a estar dando, junto con la Hermandad de la Noche, un taller intensivo de cuento con Mariana Enríquez, Vera Giaconis y Luciano Lamberti, que yo a Luciano Lamberti no lo conozco, pero Enríquez y Giaconis valen completamente la pena leerlos. Así que a supongo no que, imagino que es una gran propuesta. A no colgar con los cupos, la capacidad. ¿Vamos a música? Dale, vamos con un poco de música. Es tan diferente. ocasión. Otra oportunidad merece alguna decisión. Basta. No voy a parar. Yo no tengo dudas. No voy a cambiar. Déjala que suba. Es tan parecido al amor. Gozar es tan diferente a matar. Cuando pienso en el fin, cuando pienso en todo lo que di, cuando sueño el final, cuando sueño que todo. Es tan necesario, mi amor. Goza. Contenido latente. Manifestando el inconsciente. Seguimos en contenido latente. Ya se viene nuestra... Nuestro audio. Sí. columnista estrella también. Ya está bautizada como la bibliotecaria anarquista. Exacto, Susana. Que vamos a ver qué nos trae hoy Susana Anaí Luisa Vidal. Bueno. Buenas noches, gente de... Contenido latente, esta es otra cápsula mía, Susana Luisa Anaí Vidal, bibliotecaria anarquista, pero esta vez con poeta, una mujer, Adela Zamudio. Veamos quién es ella. Adela nació en La Paz en 1854, falleció en Cochabamba en 1928. Fue una poeta y novelista boliviana. Su notable figura representó en su país la transición del romanticismo al modernismo. Dirigió la primera escuela laica de Bolivia en La Paz. Además, fundó la primera escuela de pintura para mujeres en 1911 y posteriormente para niños en uno de los arrabales de la capital. En 1928 recibió la máxima condecoración literaria otorgada por el gobierno de la nación. Entre su dedicación a la enseñanza y su actividad literaria, Zamudio desarrolló una significativa labor sociocultural en pro de la emancipación intelectual y social de la mujer. Sus inicios creativos fueron la publicación de algunos de los poemas bajo un seudónimo, Soledad. Con una lírica fluida, con la que aparecían la naturaleza y los sentimientos como temas principales, elementos que después terminaron por ser fundamentales en su obra, donde supo expresarse sirviéndose de todos los géneros y formas retóricas. Autora de varias piezas de teatro, de ensayos pedagógicos y políticos, cuentista y poeta de extrema preocupación social y angustia filosófica, en sus textos reveló una singular conjunción entre la rebeldía y el misticismo. Entre sus principales obras sobresalen Ensayos Políticos, Buenos Aires, 1887, Íntimas, Peregrinando y Ráfagas, París de 1914. El lugar más destacado entre la producción poética de Zamudio lo ocupa la obra Ensayos Poéticos, publicada en Buenos Aires en 1928, con un prólogo de Juan José García Belioso. En la obra aparecen reflejados todos los temas recurrentes en la escritora: la vida, la naturaleza, la preocupación filosófica, los sentimientos y la mujer, consolidándose el estilo armonioso y sencillo que caracterizaron a la escritura que tenía ella entre tierna y pesimista. Y voy a leer un poema de ella, en realidad voy a leer dos, pero el primero se llama Nacer Hombre y dice así: ¿cuánto trabajo ella pasa por corregir la torpeza de su esposo y en la casa? Permitidme que me asombre, tan inepto como factuo sigue él siendo la cabeza, porque es hombre. Si alguna verso se escribe, de alguno de esos versos son que ella lo suscribe. Permitidme que me asombre. Si ese alguno no es poeta, ¿por qué tal suposición? Porque es hombre. Una mujer superior en elecciones no vota. Permitidme que me asombre. Con solo saber firmar puede votar un idiota, porque es hombre. Él se abate y bebe o juega, y en un revés de la suerte, ella sufre, lucha y ruega. Permitidme que me asombre. Ella se llama ser débil, y él se apellida ser fuerte, porque es hombre. Ella debe perdonar si su esposo le es infiel, mas él se puede vengar. Permitidme que me asombre. En un caso semejante, hasta puede matar él, porque es hombre. Oh mortal, oh mortal privilegiado, que de perfecto y cabal goza seguro renombre. Para ello, ¿qué te ha bastado? Nacer hombre. Segundo poema de Adela Zamudio, Nubes y viento. Del sol del verano, los rayos de fuego calcinan la tierra. Las horas transcurren y en lenta agonía se abraza y consume la mustia pradera. Y en la árida playa del próximo río tan solo hay enjuntas y ardientes arenas, vapores que se alzan de un fétido estanque brillando a lo lejos, titilan y tiemblan. En todo el espacio que abarca la vista ni un alma se mueve, ni un eco resuena. Qué paz y qué tedio solemne el paisaje de un gran cementerio la calma remeda. De pronto, en la línea del ancho horizonte, blanquísima nube surgiendo ligera, se agranda, se extiende y en pocos instantes entolda la esfera. La atmósfera ardiente palpita de gozo y el leve murmullo de brisa indiscreta. En prados y bosques esparce el anuncio de próxima fiesta. La anuncian distantes los ecos confusos del viento que vuela, sutil, diligente, retosa en el prado, se lanza a la aldea. Recorre las calles, tropieza en los muros, sacude las puertas y en calles y prados exclama triunfante: ¡ya vienen, ya llegan! Y las plantas y flores sacuden el polvo, el goce se aprietan. Y en tanto en la nube que entolda el espacio retumba la orquesta. Turbión de agua y viento que anubla el paisaje, con loco algazara chillando se acerca, y al soplo pujante se agita confusa la vasta pradera. Turbión de agua y viento que arrastra en sus giros ramajes y flores, guijarros y arenas, y en pocos instantes, sembrando el desorden, transforma la escena. Flexible y gozosa se entrega su impulso la inquieta arboleda, y molles y sauces ensayan la danza tendida en los aires la gran cabellera. Los troncos añosos, el bárbaro empuje, resisten apenas con secos gruñidos de bosques y prados la suerte lamentan. Pared, piedrecillas de la árida playa, ¿sabéis, revoltosas, a dónde os lleva? ¿Queréis ver mañana cubierta de escombros la hermosa pradera? Las flores que al borde del fétido estanque lucieron sencilla su blanca inocencia, ¿qué harán si ese fango se agite, rebosa de miasmas malsanos llenando la senda? El ave que al nido colgó de la rama, ¿qué suerte le espera? ¿Qué hacéis, insensatos, trastorno y desorden sembrando doquiera? El viento, aturdido con risa estridente, responde a sus quejas y en tanto en la nube que entolda el espacio retumba la orquesta. La danza prosigue, mil gritos de orgía se apagan por grados, la noche comienza y el campo, cubierto de fango y destrozos, se vuelve en tinieblas. ¿Qué fue de tus aves? ¿Qué fue de las flores? ¿Qué fue de la hermosa fecunda pradera? Tras noche de horrores, se ve como siempre surgir la mañana brillante y serena, vistiendo ropajes en frescos matices, las ramas se cubren de brotes y yemas. El campo renace luciendo sus galas eternas. Tal es, oh misterio, la ley de la vida, que todo renueva, que el viento y la nube son fuerzas que a un tiempo destruyen y crean. Mas ay, que esa aurora transcurre cual otras, la pálida tarde de nuevo se acerca y exhala en el fango, confusos gemidos, el alma doliente de flores ya muertas. Vosotros que erguida alzáis a los cielos la frente serena, ¿sabéis por ventura lo que es la existencia? Ah, triste el destino que cupo a las flores, felices las piedras, felices las rocas que ignoran la vida, que sienten apenas. También cual vosotras ufanas un día, pasamos las horas forjando quimeras, mas ahora ¿qué somos? Despojos humildes que abonan el surco que el germen sustenta. Brotar de la nada, sentirse inmortales, soñar unas horas, volver a la tierra. Oh ley misteriosa, continua mudanza, ¿cuál es tu grandeza? Si el íntimo anhelo, perfume del alma, que sube a la esfera, no alcanza otra vida, si solo es engaño. Maldita mil veces, oh madre, oh natura, maldita mil veces tu vana tarea. Poema de Adela Zamudio, Nubes y Vientos. Se las recomiendo, gracias por el espacio en Contenido Latente, y será hasta el próximo martes o hasta la próxima, el próximo encuentro conmigo, la bibliotecaria anarquista. Hasta la próxima, chao. Radionauta, sonido disonante para una ciudad cuadrada. Radionauta, FM 106.3. En Revista La Pulseada de Octubre, en La Plata hay unos 100 centros culturales autogestivos donde circulan 8.000 personas por semana. Sin embargo, sus talleres, espacios productivos y puestos laborales están en riesgo. Denuncian una ola de clausuras y buscan subsistir. Además, justicia xenófoba contra una trans, Carlos del Frade y los riesgos de la guerra contra el narcotráfico. La pasión por las aves del investigador Samuel Narosky. Bosque Profundo, el documental de Gimnasia y Esgrima La Plata. Guillermo Cavia, el escritor del pueblo de Hinojo y mucho más. Revista La Pulseada, encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516, www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Cocina, lo de Olga. Comidas al wok, piadinas, pastas caseras y más. Haz tu pedido 453-4776. De lunes a viernes al mediodía. De martes a sábados por la noche. Lo de Olga. Pasá, conocé y disfruta de nuestro nuevo salón. Te esperamos en 60 entre 10 y 11. Centro Cultural Olga Vázquez. Acá producimos autogestión. Acá trabajamos sin patrón. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata. Transmite Radionauta. FM 106.3. ¿No será el miedo a la locura lo que nos obliga a bajar la bandera de la imaginación? Contenido Latente. Todos los martes, 22 horas, por Radionauta. FM 106.3. Continuamos un contenido latente. Vamos a pasar un poquito de música local, pero antes vamos a hacer una introducción con la agenda que tenemos para este fin de semana, comenzando desde mañana. Largo el fin de semana. Sí, empezando de mañana miércoles. Tenemos a Metacaño Vientos en sala 420, 42, 6 y 7. Es una orquesta de percusión formada por 16 músicos. En las que, bueno, van a haber vientos y diferentes instrumentos para que puedan escuchar una gran orquesta. El miércoles, ¿con qué seguimos? Mi militancia activa es con este evento, los miércoles de homenaje al rock nacional en el Bar Pura Vida. Esta semana, tocan La Crota, Indómitas Figuras y la Classic Blues Band. La entrada está a 50 pesos. Y por 50 pesos ven tres bandas. Tenemos que ir. Negoción. El jueves 27, tenemos el Festival de las Paredes Sucias, también en Pura Vida, diagonal 78 y 61, a partir de las 9 de la noche, donde van a estar tocando La Real Entrega, Fuerza de Choque y Corpus Christi. También este jueves 27, en Las Ranas, van a estar tocando Omar Gómez y Julieta Cabrera Dúo a las 21:30 con entrada al sobre. Las Ranas es también enfrente de Pura Vida, las enseñanzas de las tres ranas. Sí, una cuadra más para Plaza Rocha, diagonal 78 entre Plaza Rocha y 61. Bien, el viernes tenemos El Estrello y Salam Aleikum, que son de Balcarce, en el Club Lucamba. 67 esquina 117. Es un poco de música africana y música de oriente. Ciclo de Músicas del Mundo. Presenta a... Usted que sabe tanto. Legüe Reale. Ahí está. En la Salamanca, acá enfrente, 60 esquina 10, a partir de las 24 horas. Es un ensamble de bombos legüeros, el cual están formados por 12 músicos de diferentes regiones del país. Y el espectáculo cuenta con un despliegue de danzas, zapateo y otros ritmos. Así que bueno, esto es en la Salamanca, en el Club de Folclore. El viernes está Pura Vida al Cubo, en el bar Pura Vida, desde muy temprano, desde las 18 horas. Toca Total y sale en duplex, por Radio Universidad. Bueno, y como ya también es costumbre, tenemos el Maldito Blues en Rey Lagarto, 45, 8 y 9, a partir de las 22 horas, viernes, recordamos, y se va a estar presentando, mirá vos, el Vasco Varián de los Chevy Rocket y Toro Blues, buenísimo, mirá vos. Amigos de la casa ya. Y bueno, a ver, también el viernes. En teatro sería. Perú, Teatro Telón Negro, calle 13, entre 32 y 33, a las 21:30 horas. La obra integra el volumen del libro Teatro del Vómito, una extranjera sacudida por una realidad que le excede, se ve atrapada entre la propia revolución y la de otros, por lo que deberá arraigar un nuevo y violento pasado. Muy bien, ya el sábado tenemos lo que dijimos en los audios, en las entrevistas, y aparte tenemos Papeles Descubiertos por Johnny Gould, Dionisia, esto es Diagonal 80, entre 38, entre 39 y 40, a partir de las 7 de la tarde. Es una muestra de dibujos y perdón, no se me confundió. Papeles Descubiertos, repito, por Johnny Gould, Dionisia, Diagonal 80, entre 39 y 40, a partir de las 7. Muestra de dibujo y pintura a partir de las 21 horas en concierto de bandas. Bien. Este fin de semana también está el Festival Nuevos Vientos en la Plaza Islas Malvinas. Todo el fin de semana. También una propuesta súper gigante. Bien. También el sábado va a estar tocando la banda Guacho, banda muy conocida acá en La Plata, junto a Los Antiguos, y esto va a ser en el Teatro Sala Ópera, de 58, entre 10 y 11, a partir de las 24 horas, gran fecha. Podríamos escuchar algo de Guacho para continuar con la agenda. We'll be right back. cómo mentir, ni cómo callarme, ni dejar de mirarte. No, no supe decir, no supe cuidarme, ni cómo mentir, ni cómo callarme, ni dejar de mirarte. Thank you. escuchando Contenido Latente. Fin de Contenido Latente. El fin del martes también. Fin de martes, martes lluvioso, como todos los martes, ¿no? Últimamente. Sí, como de los últimos 6 meses, más o menos. Bueno, vamos a cerrar el programa con un tema de Yes. Y recordarles que hoy es el aniversario del fallecimiento del líder de Yes. Y como ayer fue el cumpleaños de Charly García. Estamos martes, fue el domingo. Bueno, ¿no fue ayer? No, ayer fue lunes. Estás perdido. Bueno, como fue el cumpleaños de Charly el domingo, vamos a pasar este tema también de Yes, que en su momento Charly García dijo que la máquina de hacer pájaros era como Yes del subdesarrollo, como la banda del subdesarrollo. Así que bueno, terminamos con este tema, el 14º programa de Contenido Latente. Exactamente, ¿no, vamos a agradecer primero. Agradezca. Así podemos volver el martes que viene. Agradezca. Gracias, Colo. Parte fundamental del equipo. Gracias a él se encarga de todo. Exacto. Nos corre por los pasillos cuando nos vamos, nos pega el grito después. El pela en la producción, la negra. Nuestros columnistas, Jorge, Nancy, Susana. Nada más. Fuimos todos. Bueno, ¿no? Entonces será. Sí. Están todos. ¿Será hasta el próximo martes entonces? Dale.